Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre, también conocida como Net Audio. Estamos en Todo Radio, en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña Aquilino da Costa y te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Asimismo, en el blog intangible23.blogspot.com están colgados todos los programas anteriores en formato podcast. Y vamos a empezar ya nuestra selección de pop rock de este lunes con lo nuevo de Nick Falcon, su single para el sello Block Sonic, La Cara B, es esta People Watching. People Watching, gente mirando. Como decía antes, esta es la cara B del nuevo single de Nick o Nicholas Falcon para el sello Block Sonic. Ese lanzamiento sencillo se titula Playing Fair, jugando limpio. Y con Nick Falco hemos arrancado la presente edición de Intangible 23. Este es un artista estadounidense afincado en Italia que ya había sonado antes en el programa en alguna ocasión. Empezó a publicar con sellos virtuales en el año 2011 y desde entonces ha sacado más de 60 canciones bajo licencias Creative Commons. Y a continuación damos paso a la banda de Berlín Ex-Best Friends, Antiguos Mejores Amigos, con su canción By Liebe Brands. Está muy bien eso de los splits o discos compartidos entre diferentes bandas. Es una manera de conocer nuevos nombres dentro de la música libre. Por ejemplo, la semana pasada pusimos una canción de los belgas Adolina, quienes habían sacado un disco compartido con The Rabbit Theory, y esa otra banda suiza publicaron a su vez un split junto a este trío berlinés que acabamos de escuchar, Ex-Best Friends, formado por Annette a la guitarra, Ange al bajo y Jana a la batería. Estuvieron en activo entre 2008 y 2013. Y este disco de 7 pulgadas compartido entre Ex-Best Friends y The Rabbit Theory se grabó en verano de 2010. De ahí hemos sacado la canción By Liebe Brennst, que significa algo así como en la hoguera, en la quema del amor. Y mañana pondremos un tema instrumental de The Rabbit Theory. Así que una cosa ha llevado a la otra. Le hemos sacado bastante partido a esto de los splits, que nos han permitido conocer la música de Adolina, Ex-Best Friends y The Rabbit Theory. Y turno ya para nuestra primera sección fija de los lunes en Intangible 23, la dedicada a versiones. Hoy con el grupo portugués Nobody's Business y esta reinterpretación del clásico del blues Come On In My Kitchen, Entra en mi cocina, de Robert Johnson. She stole Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria, en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Hemos escuchado en nuestra sección la versión a la banda acústica de blues de Lisboa, Nobody's Business, formada por la cantante Petra Pais, los guitarristas Luis y Pedro Ferreira y el bajista Luis Oliveira. Versionaban Come On In My Kitchen de Robert Johnson en su álbum En Vivo desde la Capilla de la Misericordia, grabado durante un concierto el 12 de marzo de 2005 en la Santa Casa de la Misericordia en la ciudad portuguesa de Sines. Y aunque Nobody's Business está muy involucrados en la recuperación de los sonidos antiguos del blues, también hacen temas originales. Hace poco sacaban un disco con sus propias composiciones que se tituló Donkey, burro. Pero lo cierto es que la mayor parte del repertorio de Nobody's Business lo componen canciones clásicas del blues de Tampa Rex, Alberta Hunter, Willie Dixon, Skip James, Muddy Waters, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí no podía faltar el gran guitarrista y cantante Robert Johnson, famoso entre otras muchas cosas por aquella leyenda que dice que vendió su alma al diablo. Y Come On In My Kitchen es uno de esos grandes clásicos de la discografía de Robert Johnson, que ha sido versionado a su vez por gente como Johnny Winter, Eric Clapton o Peter Green. Pues hasta aquí lo que podemos comentar de la versión de hoy, que nos ha hecho recordar esos sonidos del blues del Mississippi. Y vamos con lo nuevo de Jeff Rosenstock, el fundador del sello Quote Unquote Records e integrante de la banda Bomb the Music Industry. La nueva muestra de su pop hipervitaminado la tenemos con el álbum We Cool, con canciones como esta Náusea. Jeff Rosenstock acaba de publicar el álbum We Cool bajo su propio nombre con el sello Quote Unquote Records, que él mismo fundó hace unos cuantos años. Y es un tanto paradójico eso de que el disco se presente como un trabajo en solitario, porque Rosenstock admite que por primera vez desde la época de Bomb the Music Industry ha grabado un disco con una banda, en concreto con los músicos John De Domenici, Kevin Higuchi y Mike Huguenor de la banda Shinobu. Esos tres son los principales músicos que participan en el disco junto a Rosenstock, pero después aparecen varios artistas invitados como Bob Vilma, que tocaba el trombón en dos canciones. Una de ellas está Náusea, que acabas de escuchar. Al igual que el resto del disco, se grabó entre el 12 y el 16 de mayo del año pasado en California. Ya después hubo otras sesiones de grabación para dar los retoques. Y desde luego que Rosenstock ya había sacado el año pasado un par de discos de corta duración formando parte del dúo Antártico Vespucci, en el que acompañaba a Chris Farren, pero sí que le ha sentado bien esto de colaborar una vez más con una banda más numerosa. El resultado es un álbum muy colorista, pero bueno, que nunca cae en la complacencia. Por ejemplo, en esta canción Náusea hay esos falsetes muy chirriantes, pero a los que uno se acaba acostumbrando. Y me gustaría leer simplemente la traducción del estribillo. Dice lo siguiente: me canso tanto de discutir mi futuro, he empezado a evitar a la gente a la que quiero, tardes de silencio y mañanas de náusea. De ahí viene el título. Y Náusea, uno de los temas, ya lo hemos dicho, del álbum We Cool de Jeff Rosenstock y su banda, cuenta con un videoclip verdaderamente memorable, hay que verlo. Jeff Rosenstock empieza dando un concierto, todo parece normal, y acaba vomitando serpentinas y el público devora sus entrañas. En fin, una experiencia muy llamativa ese videoclip de la canción Náusea de Jeff Rosenstock. Lo colgaremos en Facebook, por supuesto. Y a continuación escuchamos a la banda francesa Ravage Rock con su canción ¿Qué es que sabe dir? Qu'est-ce que ça veut dire? Ravage Rock es una banda francesa en activo desde los años 90 y hoy aquí en Intangible 23, en Todo Radio, hemos seleccionado en su canción ¿Qué es que sabe dir?, algo así como ¿qué significa? Y se trataba de un nuevo arreglo mucho más tranquilito que el habitual que suelen tocar en directo con guitarras eléctricas y demás. Y los autores del tema eran Jean Dubois y Taro Ochiai. Esta versión de ¿Qué es que sabe dir?, la grabaron en septiembre de 2008 para el sello virtual LFR Acoustics. Y hay alguna otra canción francesa del mismo título, pero lo que hemos escuchado era un tema original, como ya he comentado, de Ravage Rock. Y en las últimas ediciones de los lunes estamos rescatando aquellos estupendos singles grabados hace unos años por la gente del estudio de Detroit, DB Hive Recording Company. Pues nada, vamos con otro de esos lanzamientos sencillos. Se trata de Playing Risk, una canción del dúo Dark Red. Ahí teníamos esa especie de mezcla entre noise rock y neopsicodelia en este single Playing Risk del dúo Dark Red, rojo oscuro. Ellos son el guitarrista y cantante Rob Smith y el batería Chris Turner. También escultor, alguna de sus piezas puede verse en las calles de Detroit, que de allí es este dúo, y en dicha ciudad también desarrollaba sus actividades la gente de la Beehive Recording Company, quienes cedieron los estudios de grabación para que se registrara este single publicado en diciembre de 2011. Y seguimos con nuestra selección de pop, rock y folk de los lunes aquí en Intangible 23 en Todo Radio. Ahora con el Captain Catfish y una canción un tanto morbosa, aunque interesante en términos musicales, está Meired and Karen. Hasta ahora el Captain Catfish había grabado sus discos en solitario, pero para este nuevo trabajo titulado Hacha de doble asa ha contado con el batería Cody Blosser y el resultado lo publica el sello estadounidense Death Roots Syndicate. Lo que hemos escuchado era la canción Meired and Karen, inspirada en un triste suceso que ocurrió el 18 de enero de 1970. Dos estudiantes de la Universidad de Virginia Occidental, llamadas Meired Ellen Malerick y Karen Lynn Ferrell estaban haciendo autostop después de haber ido a ver una película, y esa fue la última vez que se las vio con vida. Luego sus cuerpos aparecieron mutilados y les habían cortado las cabezas incluso. Pasaron 5 años hasta que se resolvió el crimen. E incluso tiempo después hay gente que dice que el autor confeso de dichas muertes pues tuvo un falso testimonio y todavía no se ha resuelto verdaderamente el caso. Sea como sea, en todo esto se basaban las letras de esta canción de Captain Catfish titulada Mairet and Karen, y por eso se repite varias veces esa frase: les cortaron la cabeza. Mairet and Karen era la última canción del disco y tenía una de esas pistas extra ocultas. Por eso parece que dura 7 minutos, pero en realidad es una canción de 2 y medio. Luego hay un silencio y después Captain Catfish intercala una balada acústica que no hemos escuchado hoy. Nos hemos centrado en la canción en sí. Y otro dúo, entre dúos anda el juego ahora mismo en Intangible 23, es el gallego Gran Poder. Acaban de sacar un EP llamado Tigerland y la segunda canción es la que viene ahora, Negro. Thank you. Seguramente en años anteriores hemos tenido más música gallega aquí en el programa, va un poco por rachas, pero siempre podemos contar con las recomendaciones de nuestro colaborador Ictioscopio del podcast Commons Baby. Él llevaba un tiempo hablando de este dúo, Gran Poder, todo junto, una banda ligada al colectivo Discos da Máquina, donde también está Ataque Escampe, por ejemplo. Y Gran Poder han publicado hace muy poquito este mini EP. Son dos canciones, lo podríamos llamar mini EP, single, etc. Un trabajo que habían grabado a mediados de 2014 y dicen que ya les estaba quemando en las manos, es decir, tenían ganas de sacarlo. Y parece ser que no lo van a publicar en formato físico, se quedará como una descarga desde su página de Bandcamp, descarga gratuita en este caso y, como es habitual en ellos, bajo licencia Creative Commons. Hemos escuchado entonces la canción Negro de este EP Tigerland de Gran Poder. Y de esta manera llegamos ya a la segunda sección fija de los lunes en Intangible 23 con la banda neoyorquina The New Lines, las nuevas líneas. Como venimos haciendo en las últimas semanas, recurrimos a las sesiones en programas de la emisora WFNU, que difunde el archivo de la música libre. Esta vez la canción Off Axis se grabó para el programa This is the Modern World, este es el mundo moderno, en mayo del año pasado. No way, no way. What is Por supuesto, nuestra segunda sección fija de los lunes, no lo había dicho antes, es la canción en directo, con grabaciones de conciertos o, en este caso, sesiones radiofónicas, como la que el grupo de Brooklyn en Nueva York, The New Lines, llevó a cabo el 23 de mayo de 2014 en la emisora WFNU, y que luego se emitió en el programa This is the Modern World unos días después, el 27 de mayo. De ahí hemos sacado esta canción, Of Axis, muy característica de su sonido, siempre con el órgano en primer plano, y The New Lines llevan en activo desde el año 2006, y Of Axis es una canción que originalmente aparecía en un single compartido con la banda Steel Corners, que The New Lines publicaron en 2011. Y todavía tenemos tiempo para poner una canción muy cortita y terminar así esta edición de Intangible 23 en todo radio. Nos quedamos con You Call That a Kiss, a eso lo llamas un beso, de la banda Radiator Hospital. When I kiss you, do you notice when I open my eyes? And can you feel the hopeless void that is surrounding the room tonight? I don't think this is going how I wanted it to, but then again, the end is never quite exactly how you plan. And I know it's not an issue anymore. Radiator Hospital es una banda de Filadelfia liderada por Sam Cooke Parrott, quien tiene una voz que la verdad es clavada a la de Jeff Magnum del grupo Neutral Milk Hotel, aunque Sam hace un tipo de música diferente. Y hemos escuchado la canción You Call That a Kiss, a eso lo llamas un beso, del EP Can You Feel My Heart Beating? Otra pregunta, ¿puedes sentir el latido de mi corazón? Y recordemos que Radiator Hospital también habían sacado un disco con la página If You Make It, así les conocimos nosotros hace ya bastante tiempo. Y nos despedimos ya, eso ha sido lo que ha dado de sí esta edición de Intangible 23 en todo radio. Nos has podido seguir en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Por último, contamos con el blog intangible23.blogspot.com y allí están colgados todos los programas anteriores en formato podcast. Así que nada, hasta mañana martes. Un saludo de Aquilino da Costa y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.